Bueno, Luis, si te parece, nos vamos metiendo en parte de la gran conflictividad social que se viene dando en el país, que no arrancó el 10 de diciembre, pero que claramente se profundizó después de esa fecha, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entre esas conflictividades están la de los docentes, ¿no? A nivel nacional y especialmente la provincia de Buenos Aires, porque hace pocas horas los dirigentes del SUTEBA, del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, de la seccional Bahía Blanca, sufrieron unas amenazas, y estamos en este momento comunicados con Enrique Gandolfo. Él es secretario adjunto de la CTA Bahía Blanca y del SUTEBA Bahía Blanca, y nos gustaría que a Fernando Tevele y a mí, Enrique, nos comentes qué fue lo que pasó, cómo fueron esas amenazas, a qué estaban dirigidas. ¿Cómo te va? Buenos días, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por el llamado. Sí, antes de ayer recibimos en el correo institucional del SUTEBA un mail de una dirección desconocida, obviamente, en la cual, te lo digo así textual para evitar explicaciones, el mail decía exactamente: les dijimos que no se metieran con el gobierno y ahora van a pagar las consecuencias, y por la tarde van a detonar artefactos químicos dentro de las instalaciones del SUTEBA. La misma amenaza llegó prácticamente a la misma hora en numerosos seccionales de la provincia, o sea que no fue una operación dirigida solo contra SUTEBA Bahía Blanca, sino que quienes ejercen ese tipo de presiones o amenazas se tomaron el trabajo de mandarlo a muchos lados al mismo tiempo. Sí, y a la vez no parece, perdón, ¿cómo estás, Enrique? Sí, Fernando Tevele te saluda. No parece algo demasiado improvisado si fue hecho al mismo tiempo en varias seccionales, ¿no? No, evidentemente hay algún grado de planificación, y es bueno, es llamativo que en un momento en el cual los sindicatos docentes, tanto a nivel de la provincia como a nivel nacional, estamos encaminando acciones de lucha frente a las políticas de ajuste que se despliegan desde los gobiernos, aparezcan este tipo de amenazas. Obviamente no van a conseguir acallar nuestras voces cuando estamos convencidos de la razón por las que luchamos, pero sí nos parece que hay que contextualizarlas, porque se da en un marco de una serie de situaciones de amenazas, de hechos represivos concretos, que de alguna manera nos llevan a pensar que las políticas de ajuste tienen este complemento que siempre va de la mano: ajuste con coerción, amenaza, represión. Y desde ese lugar nos parece necesaria la más amplia unidad para expresar repudio y solidaridades, porque todos sabemos que una forma de aislar y de neutralizar a quienes intentan acallar las voces con este tipo de métodos, justamente la unidad de quienes luchamos, la unidad de la clase trabajadora, es una manera de poner freno a estas avanzadas represivas. Enrique, por ejemplo, estas amenazas que fueron muy explícitas, ¿también se siente en los lugares de trabajo, quizá con los funcionarios, con los directores, con los supervisores, con toda esa línea de funcionarios que más de una vez responde a los intereses de los gobiernos de turno, a veces por ideología, a veces por conveniencia, ¿no? Sí, digamos, en otro plano, pero sí hay algunas líneas de acción de funcionarios, por ejemplo, aparecer sorpresivamente en las escuelas y realizar algunas auditorías, le llaman. Esto no ha pasado acá en Bahía, pero sí en muchos lugares del Gran Buenos Aires. Bueno, y por otro lado, no dar respuesta a reclamos tan elementales como los que se despliegan en la provincia, como que todos los que trabajamos en la educación cobremos a término nuestros salarios. Hay miles de docentes en la provincia que no cobran el salario a fin de mes después de haber trabajado durante ese periodo. De manera que sí, hay una combinación de de políticas desplegadas en este sentido. Y lo que resolvieron a nivel nacional, y creo que también se pliega, por supuesto, todos los SUTEBA y otros gremios del Frente Gremial Docente en la provincia, el 24 hay un paro de 24 horas. ¿Es solo salarial? El 24 hay un paro nacional, sí, de la CETERA. El paro tiene como centro la cuestión de las paritarias, de la reapertura, del atraso en el salario por producto del impacto de la inflación, y toma una cuestión más general, que es la cuestión del presupuesto educativo y de las necesarias inversiones en infraestructura escolar, por ejemplo, en la provincia, frente al estado calamitoso que tienen muchas de las instalaciones escolares. De manera de que, bueno, esto va a ser una jornada sin duda que va a tener una adhesión masiva, en virtud de que las situaciones se repiten a lo largo y a lo ancho del país. Bien. Te quería comentar, porque nos conocemos hace muchos años, Enrique, y siempre hay un tema que está ahí flotando, pero este gobierno lo reavivó a partir de Tierra del Fuego, pero ya ha empezado a definir pautas muy concretas respecto a los regímenes jubilatorios. Sabemos lo que es el IPS, el Instituto de Previsión Social en la provincia. Los docentes, ¿toman conciencia de que vienen por las cajas de jubilaciones que en la época del menemismo y Cavallo quedaron en ese momento en forma independiente y no pudo absorberse el ANSES, pero que ahora vienen por eso? Digo, porque los maestros tienen, además de un régimen especial, no privilegio, sino especial por las condiciones de trabajo de ustedes, pero que además el IPS involucra a todos los otros gremios estatales y municipales de la provincia, ¿no? ¿Se debate ese tema, o el tema salarial y de la situación de, vamos a decir, de condiciones de trabajo y demás, hacen que lo que es la jubilación quede a segundo o tercer plano? No, mira, en el último plenario de delegados de las seccionales opositoras, justamente se explicó bien la situación en cuanto a que está mal llamada ley de reparación histórica, justamente tiene un artículo donde en 120 días deberían las cajas provinciales acoplarse al ANSES, y eso era fue un llamado de alerta por el cual se implementó un petitorio que está circulando por buena parte de la provincia, que al mismo tiempo tiene el carácter de denuncia y de rechazo al posible intento de avanzar en este sentido en la forma en la que vos lo describías. Creemos que todavía no tiene la fuerza necesaria, pero el petitorio circula por muchas escuelas en este momento y denuncia este estado de cosas. Nos pone en alerta frente a este intento o probable intento de avanzar con esta cuestión. Es volver al intento de la última etapa de Solá, planteó el tema de la famosa armonización con el convenio 400 a pocos días de asumir Scioli como gobernador, que llevó en el principio del 2008 una lucha muy importante de todos los gremios provinciales y que se pudo dar marcha atrás, ¿no? Yo no sé si hoy esas condiciones se siguen dando, ¿no? Mira, muchas veces lamentablemente reaccionamos frente al hecho ya constituido o declarado, pero me parece que esta iniciativa que tomamos las seccionales opositoras por lo menos pone en estado de alerta para que las cuestiones no nos agarren por sorpresa y haya una conciencia de lo que esto pudiese significar en el sentido de atropellar los legítimos derechos jubilatorios. Así que, bueno, sí, vamos a avanzar con esta campaña de denuncias y el petitorio. Enrique, una última pregunta antes de despedirte, porque hay algunos lugares en particular que durante estos años tuvieron como mayor cabida para espacio, para sectores reaccionarios, y esos sectores reaccionarios aparecen ahora como con el pecho inflado, ¿no? Y así como vimos que en Mar del Plata, digamos, las patotas neonazis tienen como protección suficiente como para andar por la calle haciendo lo que hacen, Bahía Blanca siempre fue un enclave de también de la derecha reaccionaria en la Argentina. Y no puedo dejar de pensar si bien vos nos hablabas del alcance nacional de las amenazas al principio, en esto, ¿no? En esto como dato. ¿Ustedes han visto como que esa derecha reaccionaria ahí local tiene mayor impulso? Disculpame, pero se me pierde la comunicación. No, te decía, si ven que la derecha reaccionaria local de Bahía Blanca, que siempre estuvo, digamos, latente, está ahora como un poco más desatada, con un poco más de libertad. Mira, sin duda, nosotros tuvimos una muestra, no sé si ustedes la recibieron, pero en el discurso del intendente el 9 de julio, donde habló claramente, el intendente es representante de Cambiemos, que habló claramente de grupos organizados que intentan subvertir los valores y amenazan a la juventud con ideologías extrañas. Ajá. Un lenguaje típico de la dictadura, sí, ¿no? Sí, sí. Eso lo dijo el 9 de julio en una formación militar en una plaza de la ciudad. Mm. De manera de que después se tuvo que rectificar y dijo que en realidad se refería al narcotráfico, cosa que obviamente nadie le creyó. Pero sí, claro que tienen, sienten que tienen ahora la posibilidad de expresarse y yo creo que decir lo que piensan. En muchos casos la verdad que lo conocemos y es exactamente lo que piensan, más allá de que en campañas electorales se cuiden mucho de utilizar un lenguaje de como el que se estaba relatando. De manera de que también está claro para nosotros que nosotros, el SUTE Bahía Blanca, la CTA, significan un factor que molesta por nuestra permanente actividad de reclamo, de denuncia, de ponernos al lado de quienes luchen, no importa el sector del trabajo al que pertenezcan, y sabemos que la unidad de la clase y las expresiones de protesta sin duda molestan al poder. Y cuando hay un poder envalentonado, ocurren las cosas que vienen sucediendo. Bien, Enrique Gandolfo, secretario adjunto de la CTA Bahía Blanca y del SUTEBA Bahía Blanca, te agradecemos mucho la comunicación. Son varios los temas que charlamos, que todavía tienen seguramente varios momentos de lucha, así que vamos a seguir en contacto para que los puedan difundir, y por supuesto desde aquí, desde Enredando las Mañanas, nos solidarizamos con ustedes ante las amenazas de estos sectores reaccionarios, ¿eh? Así que buenos días, Enrique. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado y agradezco la solidaridad. Bien, allí charlábamos entonces con Enrique Gandolfo, el secretario general. Adjunto. El secretario adjunto allí de CTA. De CTA en Bahía Blanca. Es una de las seccionales de la CTA que no responde ni al sector de Yasky ni al sector de Michetti. El sector de Michetti le estarían investigando la plata si fuera el sector de Michetti ahora, ¿no? Junto con la CTA de Lomas de Zamora y la CTA de Almirante Brown. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, vamos a ponerle otro cachito de música a la mañana y lo vamos a hacer con las ganas que nos da cada año y que no podemos llevar adelante, digamos, nuestro deseo, justamente porque en general coincide con el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, de poder ir al cumpleaños de la abuela Carabajal. Vos sabés que la abuela murió hace algunos años, pero quedó instalada la fiesta de su cumpleaños. Es una fiesta en la banda Santiago del Estero, es una fiesta popular de un alcance que para mucha gente resulta, digamos, desconocida, pero que es la banda entera saliendo a la calle, y desde hace algunos años también montones de gente que llega en micros especialmente para esa fiesta popular en la que obviamente no faltan ni música, ni empanadas, ni vino. Y bueno, obviamente lo vamos a hacer escuchando a Peteco. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historia de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano, todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Oh, oh, oh. La, la, la, la, la, la, la. Estamos escuchando Como pájaros en el aire, hermosa canción de Peteco, en realidad en la versión de esa gran mezcla, ese gran seleccionado que se llamó Músicos Populares Argentinos, que eran el Chango Farías Gómez, Jacinto Piedra, por supuesto Peteco Carabajal, Verónica Condomí y el Mono Izarralde, todos juntos haciendo un par de discazos con temas como este. Representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo? El que las mueve gracias al odio. La música tiene el poder de que uno termine vinculando las canciones con hechos y que cada uno pueda vincularlo con el hecho que le golpee el corazón, ¿no? A mí este tema me remite, no puedo dejar de despegarlo, de la sensación de escucharlo en la iglesia de la Santa Cruz. Muchas de las ocasiones en las que los 8 de diciembre se homenajea a los 12 del grupo que se reunían allí en la iglesia de la Santa Cruz, entre ellas las tres madres iniciales, fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, y también por supuesto a las dos monjas francesas y al resto de los militantes populares que fueron secuestrados y desaparecidos. Y esta canción que habla de las manos de mi madre ha sido utilizada por varios de los familiares de aquellas madres que hoy son un símbolo, pero que ya no están.